Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿Cuántas veces le has dado la vuelta al mundo? Ni idea, ni idea. Ya estoy seguro que en mi casa. Ahora sí se confirmó que el planeta es un solo país. Le llamamos caprichosamente Tierra y estamos por ahora. Este sistema se acaba. Esta crisis es la... No la crisis, no, el sistema. El sistema de vida occidental se acaba. Es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón. Si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable. Habrá que pensarlo, pero desde luego en este momento ya no es posible. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, adentro, al centro, está el dinero, el Dios del dinero. ¿De qué han servido las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. 21 a 34 en toda la República Argentina y este segundo programa de Aldea Global con nuestro viejo nuevo staff que está aquí presente en la 877 a la izquierda del dial. Vamos a estar saliendo hasta las 11 de la noche como lo hacemos habitualmente en este que es nuestro nuevo horario, porque ahora nos cambiamos de los martes a los lunes, así que vamos a estar acompañándolos intentando deconstruir la agenda internacional. ¿Cómo estás, pelado? Matías, para la radio, por favor, Emanuel. Y tenemos, vuelve. Estamos, ¿quién estamos? ¿Cómo era tu nombre? ¿Quieres presentarte, Victoria? Victoria, sí, mucho gusto. La licenciada. Vuelvo, pero nunca la licenciada me fui. Victoria. Bien, buenísimo. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Feliz, como siempre, de estar de vuelta. Un montón de cosas para hablar y un montón de cosas para decir. Está, como siempre, y el que en realidad nunca se va, porque yo creo que ya directamente ponemos una carpa acá y nos quedamos. Hay varios que siempre parece? Vuelven, ¿no? Sí, yo creo que sí. También tenemos a Tito. Tito, que vino, nuestro vino amigo Tito que está esperando, ¿no? Tenemos dos Titos, porque porque le dicen Tito también al estudiante de historia, que es dueño de un centro de estudiantes, me acaba de informar en realidad. Ah, mira, ¿cuánto le salió? No sé, le vamos a preguntar después. Bien, que va a ser un programa de yo estaba a punto de condicionarlo así. Vamos a darle. Sí, no, me dijeron que va a ser un programa a partir de la semana que viene o la otra de política local, nacional. Y nacional, ¿no? Sí, bien, qué sí, bueno, sí. Muy así bueno. Que muy bien, un saludo grande a Cheli que también nos está acompañando hoy. Vino, le doy la espalda y todo, y vino la compañera del señor Tito. Y bueno, Satélite Yago, que es esta persona. Con Yago ya dijimos que vamos a poner una carpa acá. Ya está, nos quedamos acá. Sí, total, listo. Y después también no nos olvidemos, ya que vamos a mencionar a toda la gente que está en la radio. Está acá el compañero sonidista, que no me acuerdo el nombre. Me lo presentaron recién. Ah, mira. ¿Cómo era? Eddie. Que va a estar haciendo sonido para la gran super fiesta de los 10 años de Radio Voces, que bueno, va a ser todo este año. Y todo este año va a ser la fiesta. Todo este año vamos a ser la fiesta, sí, bien, como tiene que ser. No, seguro, eso está más que claro. Este es un programa que lo que intenta es de construir la agenda internacional. Estamos hablando de Aldea Global. Te puedes comunicar con nosotros a través del 384-939434. Leernos en la www.radiovoces.com.ar. Si querés mandarnos un mensajito por Facebook, nos encontrás como Cooperativa Radio Voces. Y si tenés esta aplicación que tenés en tu... ¿Cómo se llama? teléfono. Instagram. Smartphone. Smartphone. Ah. A vos te sale bien, a ver. ¿Cómo es? Smartphone. Bueno, te bajás TuneIn y nos encontrás como Radio Voces La Rioja y nos puedes escuchar desde cualquier lugar del planeta. Segundo programa del ciclo número cuarto. Cuarto año, ¿cuánto? Cuarto año de Aldea Global, un montón. Un montón. Pasa volando, la verdad. Sí, también. También. Y bueno, y sí, bueno, en esta nueva agenda que vamos a estar haciendo este año, vamos a estar hablando de distintos ejes de acontecimientos que han atravesado a esta aldea global, este planeta Tierra. Que bueno, si bien sale muy arriba el conflicto que hay en Brasil, que ha sido tapa de todos los diarios, con mucha bajada y mucha línea política, depende del medio que vos leas, en el cual vamos a estar también deconstruyendo esa política y algo que realmente sí nos afecta, digamos, construye, digamos, una agenda también para Argentina, todo lo que está ocurriendo en Brasil, que es el buque insignia de Sudamérica, donde el poder económico puja desde ahí, ¿no? El motor de Sudamérica. Sí. Es una economía importantísima y que empieza con la crisis política a dar ciertos coletazos a lo económico. Vicky, el otro día cuando volvíamos con Matías, pensábamos en qué todo lo que había pasado en el lapso de tiempo que no estuvo la aldea al aire. ¿Qué te parece a vos de lo más relevante de diciembre a ahora a abril, que haya sido, sin contar, ¿no?, lo de Brasil, que me parece que es lo regional en el momento, que ha sido lo más importante que sucedió durante el verano? Bueno, tenemos lo que pasó en Perú, en toda la región latinoamericana, ¿no? Vemos cómo se van reconfigurando estos sistemas que parecen estar en crisis, evidentemente, y este giro constante, ¿no?, hacia lo conservador y hacia esta derechización, ¿no?, de la región. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, vemos que, bueno, hubo un avance tremendo sobre del narcotráfico, donde hubo de enero a estos días dos atentados ya, explícitamente a las fuerzas de seguridad ecuatorianas, una inmigración muy importante proveniente de Venezuela. Y recientemente también se secuestraron a dos periodistas y a un fotógrafo que todavía siguen, viste, sin tener noticias. Secuestrados por el narcotráfico. Claro, por el narcotráfico, sí. Y es alarmante teniendo en cuenta que, bueno, desde los gobiernos de Correa se habían expulsado las bases militares de Estados Unidos y ahora se propone esta solución a la norteamericana, que ya sabemos cómo termina, ¿no? Porque lo evidencian los casos. Claro, Colombia, claro. México. Entonces, es una posibilidad, una nueva base militar estadounidense en Ecuador. Exactamente. Sí, el plan Colombia para toda América Latina. Una de las ideas es tratar de desmembrar prácticamente a esos países, y donde se mete Estados Unidos, la guerra contra el narcotráfico siempre genera hasta más muertos que lo que es la droga en sí. Siempre ha sido de esa forma. Es impresionante los datos que te podemos sacar de México con respecto a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Qué bueno que está metida, ¿no?, todos sus distintos tipos de policía, todo su paramilitarismo y también los militares, que parecería un problema donde no ya no se sabe cómo salir. También, Colombia, que nosotros ahora podemos festejar de que están en paz, si se quiere, de alguna forma, pero ¿cómo quedó el país después de desmembrado totalmente políticamente? Tenemos elecciones en México, tenemos las un poco como nombrábamos el otro día, de lo que habían sido las elecciones de mediano término en Colombia, que te muestra así la crisis política que hay en ese lugar. Al uribismo, si se quiere, saca solamente el 16% y es la mayor fuerza legislativa en el Parlamento, así que tenemos mucho para hablar. Son las 10 menos 20 de la noche. Ya presentamos todo el equipo y más o menos de lo que vamos a estar hablando hasta las 11. Nos vamos a unos temitas y ya les vamos a contar todos los titulares de Aldea Global. Thank you.

7 minutos faltan para las 10 de la noche en toda la República Argentina y continuamos con este segundo bloque donde vamos a estar presentándoles de qué vamos a estar hablando hasta las 11. Tenemos un entrevistado porque vamos a hablar de Brasil, pero queríamos también, siempre dejamos claro nuestra postura con respecto a Dilma, con respecto a Temer y bueno, la judicialización que se lleva adelante con Lula da Silva, el expresidente de, como vos bien decías, el buque insignia de Sudamérica. Pero no fue lo único que pasó y que a nosotros nos pareció relevante para traerles. Otro ataque químico en Siria. Sí, en duda también, ¿no? Los todavía. Rusos también dijeron que no había pruebas de cloro que demostraran, digamos, el ataque químico. Claro, que se trata más de una estrategia para condenar una nueva vez nuevamente al gobierno o al régimen sirio, ¿no?, de Bashar al-Assad. Una de las cosas que se trató de hacer y lo que dijo Lavrov, esta figura que está bastante, creo que opacada por Putin, por cuestiones más que obvias, pero un brillante delegado de relaciones internacionales que tiene Rusia, a la hora de decir esto que vos decías recién, Matías, no vamos a confirmar nada que todavía nosotros no tenemos los medios como para decir dónde ni cómo fue, ni específicamente si pasó, porque esas fueron también las palabras que él dijo, y haciendo alusión a que es otra intención más, como vos decías, Vicky, de intervenir militarmente en Siria. Parece que la doctrina del Departamento de Estado norteamericano en una instancia tenía una visión bastante crítica sobre cómo había llevado la administración de Obama la guerra en Siria y la desestabilización de Bashar al-Assad. Claramente cuando llega al poder Trump con sus delegados, uno de los primeros puestos que es volado, si se quiere, es el del Departamento de Estado, con duras críticas contra él. El jefe del sistema meritocrático norteamericano hace que el FBI, la CIA, los ex agentes que trabajaban ahí, que habían regido estos dos instituciones, si se quiere, habían criticado fuertemente a Donald Trump por no continuar la misma doctrina Hillary Clinton en la región. Pareció algo similar a lo que pasó con China, una abierta guerra comercial que le quiere hacer Estados Unidos. Cuando llega al poder se da cuenta de que más que imposible sería difícil, por lo menos en mediano y corto plazo, y vira. Y si tenemos en cuenta también de cómo fue el inicio, ¿no?, del conflicto sirio, vemos que también en el 2011, cuando inicia, ¿no?, la guerra en Siria, es justamente por lo mismo, ¿no?, la denuncia de un ataque con armas químicas que nunca pudo ser demostrado y que sin embargo es una guerra que hasta el día de hoy persiste. Sí, bueno, y además, como contamos o abordábamos el programa pasado, como hay un claro alineamiento a marcarle la cancha a Rusia, ya que estamos hablando de Rusia y que va a ser en el Mundial, marcándole la cancha, y con el tema, digamos, del atentado a un ex agente ruso, donde ellos también piden parte de la prueba porque que entienden que ellos no fueron y que esa arma química también puede ser fabricada en 20 países distintos. En este caso pasa de una manera bastante similar, digamos, ¿no?, donde el Occidente se alinea para dar por cierto una acción que sucedió en Siria, donde en este caso ni siquiera hay pruebas, porque en el caso de Londres la prueba es que fue atacada la persona y su hija, pero en el caso este de Siria, donde Rusia de alguna manera gana la guerra, echa al ISIS y Estados Unidos y la OTAN quedan como un poco, después de haber comenzado ese conflicto, lo termina cerrando y capitalizando Rusia, que no les debe haber gustado mucho. Y bueno, estamos de vuelta ante una escalada, digamos, de tensiones entre Rusia y el Occidente. Que muchos nuevamente se preguntan si no se trata de una vuelta a la Guerra Fría, ¿no? Porque ya esta medida que tomó el gobierno británico es alarmante, ¿no? El hecho de despedir a todos estos diplomáticos rusos fue alarmante. A lo que Rusia hace lo mismo, ¿no?, con un impacto distinto, ¿no?, diametralmente opuesto, porque la OTAN en este momento parecería tener como una vigencia muy plena al respecto. Algunos hitos importantes en los últimos dos años: ha habido encuentros aéreos dentro de lo que es la zona de exclusión aérea, porque eso era a lo que quería hablar específicamente. Rápidamente, Occidente, específicamente Inglaterra, de la mano de Israel y con Italia, generan zona de exclusión aérea de guerra. Lo que están tratando de hacer es de que sino que Bashar al-Assad o las fuerzas regulares no bombardearan manifestaciones. lo que se comprobó en más de una oportunidad de que eso no sucedió, pero que pone en alerta al Consejo de Seguridad, porque, bueno, posibilidad de muerte directa y masiva es uno de los conceptos que llaman a que sea de esta forma. Es casi imposible no caer en una doble moral, porque Israel lo hace casi constantemente. Esta posibilidad real, concreta, directa y masiva de muerte a la hora de bombardear una manifestación. La vuelta que hicieron los altos del Golán, también por parte de Hamas, es que se había tratado de decir de que había habido, bueno, intenciones de tirar cohetería cerca de donde están los colonos judíos. Tuvo la respuesta israelita, que es la clásica, que fue bombardear estas mismas manifestaciones con bastante... una impunidad, casi con orgullo, de cómo habían repelido esto, que era la vuelta, que si lo ves prácticamente es un montón de personas que se acercan al lugar donde antes era suyo, básicamente. Sí, está ocupado, sigue siendo suyo. Sí, ¿no? sí, exactamente. Está ocupado. Sí, que justamente, no hablando de Palestina y de Israel y de toda esta política agresiva, ¿no?, y genocida, es noticia también que hace pocos días hubo un nuevo ataque militar por parte de Israel en la frontera de Gaza, donde murieron 7 palestinos y hubo más de 400 heridos palestinos, que justamente reclaman esto, ¿no?, este hecho histórico, que es la repatriación de todos los refugiados, bueno, los exiliados palestinos, ¿no?, que son más de 700.000. Bueno, las cifras siendo mucho más históricamente, pero reclamaban este derecho de repatriación y, bueno, fueron atacados como siempre por el Estado de Israel. Las ventajas de tener de la mano a un país que abiertamente no titubea a la hora de demostrarte que es la potencia militar más presente, por lo menos en todo el planeta Tierra. Esta sí. Lógica parecería... Y no sé si vieron las redes sociales, pero hay una foto muy impactante donde están los palestinos, digamos, corriendo, donde en la foto toma el misil a pocos metros de la tierra. La verdad que es muy impactante, que incluso hay muchos posteos donde hablan de que el misil sale $100,000 de un avión que sale $20 millones a un costo de vuelo de $6,000 la hora, sí, para gente que vive con $1 al día en Franja de Gaza. Cuando hablamos del genocidio que lleva adelante el Estado de Israel y el sionismo para con Palestina, estamos hablando de esto, no solamente del bombardeo, no solamente del silencio de radio que hace todo Occidente a la hora de hablar de esto, porque es muy, muy, muy tenue. Sí. Las críticas, podemos tomar un poco Francia, que ha sido quizá un poco más duro con la policía. Sí, pero en la ONU bloquearon incluso también la intervención con respecto a la situación de que se está viendo estas semanas en Palestina, y bueno, creo que es, no, o sea, ya no está como hasta naturalizado, digamos, la situación que vive. Es como decía, ¿no?, en el tema inicial, ¿no?, cuántas resoluciones de la ONU y ni una solución real al conflicto árabe-israelí. A la hora de la segunda guerra de Irak, después por parte de George Bush hijo, luego de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Irak viola dos resoluciones de la ONU, que son la del traslado de petróleo a Turquía, también un aliado de Estados Unidos en ese momento en la región, y automáticamente esa es una de las justificaciones que se dan para llevar adelante la acción bélica. En ese momento Israel ya había violado 64 sanciones de la ONU crónicamente. Son lo que va sucediendo casi todos los años. 64 eran en ese momento, estamos hablando de más de casi 10 años atrás. Cómo va a haber y poder hacer el contraste entre la doble vara con la que la justicia internacional o estas entidades claramente no son legítimas, pero sí tienen una cargada impronta política. Seguiremos hablando de Rusia, seguiremos hablando de Putin, seguiremos hablando de la zona de Medio Oriente, que zonas de tensión, si las sí. hay, ¿no? Ficción. Y este nuevo dilema de si entramos o no entramos en una etapa de Occidente-Oriente, como fue la Guerra Fría hasta el 89, que, no sé, como que muchas veces en este programa venimos hablando un poco de cómo se está repitiendo la historia, un poco con lo de la Primera Guerra Mundial, ahora con lo de la Guerra Fría, y cómo es esa constante tensión que se está viviendo en ciertos momentos y de conflictos políticos de hegemónicos, de quién persiste la hegemonía, en este caso que veníamos hablando de Siria, en el cual Rusia capitaliza la victoria contra el ISIS, y en este momento la OTAN y Estados Unidos queriendo volver a generar un conflicto ahí para no quedarse con la anteúltima palabra. Exactamente. Sí, yo creo, ¿no? Y cómo también se va reconfigurando la conceptualización sobre Medio Oriente, que en su principio quizás era más vinculado a lo ideológico, a lo estrictamente político, y luego pasa a ser percibido o entendido como un conflicto religioso en lo que es la política internacional, ¿no? Una de las cosas importantes es que nosotros vamos y vemos, y en esto que vos decías recién, y que los dos hacían alusión con respecto a la vuelta de la Guerra Fría, es ¿qué pasa? Que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que las categorías parecería que cambian, pero no lo terminan haciendo. Esta lucha a través de terceros que se vive durante toda la Guerra Fría, Afganistán, Corea del Norte, Vietnam, son uno de los lugares de fricción entre las dos potencias, no haciéndolo abiertamente. La única base ultramarina que cuenta Rusia en este momento está en Alepo, es su único puerto caliente para un país que tiene 9 meses al año todo congelado. La posición y estratégica que es Siria para Rusia ha demostrado de que está dispuesta a todo. Cuando hablabas de Inglaterra me acordaba, y de la exclusión aérea, hacían algo interesante: si se cruzaban en el aire rusos y occidentales, si se quiere, ingleses, OTAN y la OTAN, estaban ya en posiciones de pelearse. Sí, hubieron derribos. Hubo varias noticias con respecto a eso, incluso videos mostraban, digamos, conflictos en el espacio aéreo. Exactamente. Una de las cosas que hizo Estados Unidos y las últimas acciones directas para con Siria fue lanzar casi 70, 80 misiles Tomahawk para destruir una de las últimas bases aéreas con las que contaba el régimen sirio. Bueno, casi el 30%, 40% de los misiles lanzados por Estados Unidos fueron interceptados por uno de los sistemas rusos S-300 y S-400 que también están operando en la región, que son quizá los que garantizan de que no vuele por los aires Siria, como si lo hizo Afganistán y si lo hizo Irak. Seguiremos hablando muchísimo de Medio Oriente, muchísimo de Putin, muchísimo de Estados Unidos y de la OTAN. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Ahora nos metemos de lleno a hablar de Brasil y Lula. Tenemos posiciones encontradas, ¿verdad? Así que tendremos que, bueno, no pongamos las reglas para no pelear y lo hagamos. sueltos oliendo no. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces por internet. www.radiovoces.com.ar. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. Radiovoces.com.ar. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, y estamos de vuelta con Aldea Global. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 380-493-9434 o si no por nuestra fanpage Aldea Global. Y escucharnos online por www.radiovoces.com.ar. Estábamos hablando de Brasil y estábamos hablando de las posiciones encontradas. Nosotros tenemos siempre una postura sobre Temer, una postura sobre Dilma y también sobre Lula da Silva. Y queremos hablar con Marcelo Sánchez, quien está en comunicación telefónica y le vamos a hacer una entrevista al respecto. Buenas noches, estamos acá en comunicación, como dijo el compañero, con Marcelo Sánchez, Izquierda Socialista. En una semana, bueno, que ha sido noticia mundial el arresto de Lula da Silva en Brasil y particularmente en Argentina, llamó mucha la atención para la izquierda y el campo popular en su conjunto de la postura que ha tenido la izquierda socialista con respecto a este hecho histórico de un expresidente de Brasil preso por corrupción. Y bueno, queríamos hablar, he estado en este programa distintos referentes del partido trotskista y queríamos consultar cuál es su posición y decirle al aire, más allá de que hay documentos que también mencionan y comentan cuál es su postura. Buenas noches, noches para vos, para todos los oyentes de vos. Bueno, es que era socialista, simplemente que fue coherente con su posición política desde que asumió el PT, Lula da Silva, que empezó a gobernar en Brasil, y Lula traicionó el programa del PT. Cuando el PT se funda en los años 80, el PT hablaba de reforma agraria como objetivo político, y no pagó la deuda externa. Todos esos objetivos políticos y económicos, Lula da Silva lo fue cambiando, hasta inclusive en las últimas elecciones, cuando es elegida Dilma, hace una alianza con un partido de derecha. Entonces, en ese marco, nuestra corriente que está en Brasil, hemos ido denunciando todos esos giros a la derecha que hizo el PT y que hizo Lula. Inclusive en el mismo gobierno de Lula, nosotros peleamos contra toda su política económica de ajuste. Nosotros no tenemos que olvidar, por ejemplo, que cuando fue el Mundial en Brasil hubo tremendas movilizaciones contra la represión laboral que querían imponer el gobierno del PT. Es decir, nosotros fuimos y somos muy críticos del gobierno de Lula. Entonces nosotros seguimos siendo coherentes. Nosotros no creemos que hay que defender a un Lula da Silva que no tuvo una política para cambiar la estructura de los trabajadores. Al contrario, Lula da Silva gobernó para el campo financiero, para las multinacionales. No nos tenemos que ver de Odebrecht, eso es el gobierno de Lula da Silva. Hay muchos funcionarios del PT encarcelados por corrupción. Entonces nosotros lo que vemos acá, que no tan solo nosotros lo denunciamos, izquierda socialista, sí, muchas corrientes izquierdas lo denunciamos a Lula, sobre todo la izquierda trotskista, por este rol en relación a los trabajadores. En lo que sí tenemos diferencia con los otros compañeros de la otra izquierda es el motivo, la caracterización política de por qué había que salir a la calle, ¿no? Nosotros creemos que no había que salir a defenderlo a Lula. Otros sí. Compañeros dicen, sin defenderlo a Lula, están en contra de la política de Lula, pero había que ganar la calle porque supuestamente, por ejemplo, o por las declaraciones de un golpe militar, de un general que está en actividad, sí, que había amenazado que podría haber un golpe militar si Lula da Silva no iba preso. Entonces, hay corrientes que dicen que ante esa posible amenaza había que salir a defender la cuestión democrática. Pero no, okay, es que lo defendían a Lula da Silva. Sí, sí. Pero yendo un poco más a lo general para después seguir hablando de Brasil, ¿no? Si nos ponemos, digamos, en esa visión de la izquierda que ha ganado las elecciones, podemos ver el caso de Brasil, de Chile, el Frente Amplio de Uruguay, el MAS, la Revolución Ciudadana de Ecuador, y podemos ir hablando, digamos, donde en realidad podemos ser muy críticos y donde todos esos partidos han llevado adelante distintas alianzas con otros sectores de la burguesía, porque son, en realidad, lo que se disputa en las elecciones es el poder político de la burguesía, que es su arma por excelencia de ir a elecciones. Digamos, ustedes que también participan de la vía electoral en Argentina, ¿cómo ven ese, digamos, de alguna manera chicana que saben hacer ciertos sectores de puristas? ¿Cómo creen ustedes que sería un trotskismo más allá de izquierda socialista? Ojalá que todo el trotskismo se unificara en un solo partido, pero ¿cómo ven ustedes poder llevar adelante 20, 30 años de construcción política para después sí ser gobierno y poder ser tan fieles como Lula y el PT en los 80 o el Frente Amplio, que también en los 70 hablaba de una reforma agraria que vos mencionabas en el primer análisis que hacías? Bueno, nosotros creemos que la izquierda socialista, inclusive hemos tenido la política de impulsar que quien suelta se abra. Por ejemplo, nosotros queríamos que, por ejemplo, el Pedro Santillán integrara lo que es el Frente de Izquierda. Nosotros creemos que hay que ser un polo de izquierda, un polo de izquierda mucho más grande, pero sin romper lo que nosotros llamamos lo de la independencia de clase. Es decir, construir una alternativa política de los trabajadores para los trabajadores. El problema de la alianza política es cuando vos te alias con otro sector y vos ya perdés ese objetivo político o esa identidad política. Es decir, cuando ya cambias tus objetivos políticos y pasas a defender, por ejemplo, objetivos económicos de empresarios multinacionales, y te vas alejando de la defensa de los intereses de los trabajadores. Nosotros creemos, estamos abiertos a hacer un polo de izquierda, no hay ningún problema con toda la unidad política y sindical, pero siempre y cuando el objetivo central sea defender los derechos de los trabajadores, sus intereses económicos y políticos. A mí me resulta muy, por ejemplo, me parece que acá con el tema de Lula hubo un gran debate en las redes sociales, en los geógenes, en toda Argentina. Y hay mucha gente que yo, por así decirlo, no sin ofender a nadie, que no sé si era el término correcto, pero yo la veo muy incoherente, ¿no? Y hablaban de Lula da Silva, pero hay mucha gente que fue, por ejemplo, el dirigente, que fueron en listas de las elecciones 2010-2013, y fueron listas de que iban con Mayaya Martínez, por ejemplo. Sí. Y ahora salían a reivindicarlo a Lula, o sea, es una cosa, a ver, ¿de qué lado estamos? O sea, nosotros de la izquierda, permanentemente desde la izquierda troquista, nos mantenemos en la misma línea de frontera de clase. Nosotros no pasamos lo que significa defender los derechos y la defensa de nuestros compañeros de trabajo, de la clase trabajadora. Sí, Marcelo, te habla Victoria. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va, Victoria? Muy bien. Yo te quería preguntar, ya que hablabas, ¿no?, de la cuestión de que no fue fiel al programa político planteado, ¿qué pensás de los 24 millones de personas que sacó de la pobreza, que es casi el 70% de la población de Brasil, Lula da Silva, si eso no es una política, vamos, inclusiva, todos los derechos que se conquistaron y todo el acceso a servicios públicos que pudo tener Brasil a partir de esas medidas, ¿no?, que estaban incluidas claramente en estos programas, ¿no?, iniciales del PT. Mira, es muy linda el debate acerca de esa discusión de saca de la pobreza, ¿no? Bueno, el capitalismo no se puede decir, a ver, vos haces una política de redistribución de ingresos, por ejemplo. Hubo en los gobiernos latinoamericanos, hubo en una coyuntura económica en donde, por ejemplo, los productos primarios tuvieron un alza en sus precios. Por ejemplo, en Argentina la soja a 700, 800 dólares, en Venezuela el barril de petróleo a 100 dólares, y también en Brasil. Eso le ha permitido a estos gobiernos progresistas tener una política distributiva. Pero esa política distributiva no afectó la estructura económica del capitalismo. Y cuando el valor de esos productos primarios caen, como ahora, por ejemplo, en toda la ciudad caen el precio de esos productos, vuelve a aflorar la riqueza y lo asociamos con un cambio de gobierno. En realidad, Lula da Silva, una cosa es, sacarlo de la pobreza, otra cosa son los cambios estructurales que necesita la clase trabajadora. Lo que hay que cuestionar es que el origen del capitalismo, de la riqueza del capitalismo, lo hacen a través de los medios de producción, sacándole la plusvalía a los trabajadores. Hasta que la clase trabajadora no sea dueña de los medios de producción, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Pues de repente vos puedes decir tener un plan, tener un trabajo estructurado, es como si vos comparas para un desocupado tener un plan y algo positivo. Al compañero que tiene un plan, tener un trabajo estructurado y relativamente es progresivo. Pero tanto el compañero desocupado como el que tiene el plan, como el que tiene el trabajo estatal, nosotros todos no llegamos a fin de mes. Porque todos vivimos en el capitalismo, en la misma lógica del capitalismo. No hay ningún trabajador que dentro del capitalismo se salve. Sí. Y una pregunta más, sí, por lo que vos estás desarrollando, sí, una pregunta más, disculpa, por lo que está desarrollando, ¿no?, y toda la posición. Se corta, no te escucho bien. Sí. Que digo, por toda la posición, ¿no?, que venís planteando, lo que yo veo, o lo que te pregunto más que nada, es si vos consideras en este sentido, por la posición que tiene Izquierda Socialista, es que pueden llegar a tener puntos encontrados o en común con la derecha, por ejemplo, ¿no? Porque ellos dicen que también la estrategia del PT es una estrategia de victimización, ¿no?, de Lula. No sé, quería preguntarte si en ese sentido comparten esa posición. Mira, Lula en ningún momento, por ejemplo, llamó a combatir al fuera Temer, que es lo que nosotros levantamos. Por ejemplo, nosotros levantamos que se tiene que ir Temer, porque acá no se trata de Lula, se trata también de Temer, se trata de todos los políticos brasileños, y se trata de toda la política, de la reforma previsional, la reforma laboral que están imponiendo en Brasil, se trata de todo el plan económico. Cuando Lula, por ejemplo, que tiene la como dirigente, no llama a la CUT, que lo dirige el PT, a elaborar un paro general contra Temer, me parece que hay otra cosa. Lula está llamando a salvarse Lula y no está llamando a los trabajadores a luchar por sus derechos y a luchar contra el plan económico de Temer. Y Temer, inclusive, fue vicepresidente de Dilma Rousseff, del PT. O sea, me parece que Lula es funcional a todo lo que está pasando en Brasil. Nosotros seguimos siendo coherentes. Nosotros, así como lo combatimos a Lula, seguimos combatiendo a Temer. Yo diría que seríamos funcional esa supuesta derecha si nosotros no estuviéramos combatiéndolo a Temer, por ejemplo. Sí, realmente... Nosotros levantamos la bandera de que Temer se tiene que ir, de que Temer tiene que ir preso, sí. Y denunciamos esta justicia corrupta, imparcial, que lo encarcela Lula, que también lo tiene que encarcelar a Temer y a todos los políticos brasileños, ¿eh? No es únicamente a Lula. Sí, sí, no, incluso compartimos varias decisiones y políticas del PT, como por la ley antiterrorista, que fueron abiertamente, digamos, votadas dentro de un gobierno del PT, o la falta de decisión de no hacer una reforma estructural política dentro de Brasil y creer que siempre iban a poder controlar, digamos, los distintos sectores para seguir estando en el gobierno, pero también que nos parece no sé, como para discutirlo con ustedes de por qué en la situación, en la coyuntura más general en la cual las Fuerzas Armadas se manifestaron desde hace 30 años que no pasaba en ningún país de Latinoamérica con esta gravedad de que si Lula se presentaba a elecciones iban a volver a las armas, en esa coyuntura en la cual también el PSOL, que es un partido en el cual entiendo que Izquierda Socialista tiene una relación hermana con ese partido, está, digamos, en esta campaña de que Lula se tiene que presentar a elecciones porque sería de alguna manera violar la democracia de Brasil, y es por eso que también veíamos necesario discutir, porque está bueno discutir con que no estamos de acuerdo, porque si no todos decimos sí a todo, y consultarles cómo en esta coyuntura, más puntualmente la pregunta, cómo en esta coyuntura antidemocrática, con un golpe institucional que fue el impeachment, con un juicio donde las pruebas realmente no existieron, cómo puede ser que no acompañen, digamos, a toda la izquierda de Argentina, al campo popular, incluso al PSOL de Brasil, donde se ha manifestado también por que no esté preso Lula. Bueno, me parece yo creo que lo que vota, el marco que lo estás poniendo es correcto, porque muchos compañeros de la izquierda ponen ese marco que estamos diciendo. Dentro de nuestro partido, por ejemplo, no tiene la caracterización, primero, de que haya habido un golpe institucional. Porque Temer, en realidad, era vicepresidente, la sacan a Dilma y queda Temer como presidente. Pero son de dos partidos distintos. Lo que podemos llegar a concluir es que si Temer está como presidente ahora es porque Lula y Dilma fueron funcionales para que Temer esté donde esté. Sí. Con respecto a la cuestión del golpe militar, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, la cuestión de un golpe militar, por ejemplo, la verdad que no estamos sacando, que ojo, que podemos charlarlo, y esto hay que charlarlo un poquitito, inclusive mucho más, viendo todos los elementos, ¿no? Sí. Por ejemplo, no estamos viendo, en Siria hay un genocidio terrible. Si usted entra en las redes sociales... Sí, hablamos en el bloque pasado de Siria. Acaban de asesinar a 1.400 personas, los bombardeos rusos, Estados Unidos, hay un genocidio. Eso es lo que está pasando en Siria, o lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, que dicen que en Brasil hubo o hay una posibilidad de un golpe de Estado, no lo están haciendo, por ejemplo, en Venezuela con Maduro, que Maduro derogó todo el Congreso, todo el aparato legislativo, lo sustituyó por una asamblea constituyente funcional a ellos, y hay una terrible represión en los barrios por parte de Maduro. Es un gobierno totalitario, es un gobierno dictatorial. Bueno, pero ese sería otro programa, que hablemos de Venezuela, sería eso. Eso no estamos viendo que en Brasil esté esa situación, por ejemplo. No la estamos viendo. Lo que no desconocemos, por ejemplo, que pasó con la concejal de izquierda, la compañera Franco, que fue asesinada, y hoy creo que fue ayer, a un testigo del asesinato lo acaban también de asesinar en Brasil. Hay métodos que podemos concluir que son métodos fascistas, pero no estamos nosotros caracterizando que en Brasil, por ejemplo, la posibilidad de una dictadura, más allá de la declaración del general que está en actividad, de que hubo varios generales, ¿no?, que hay que repudiar. Nuestro partido lo repudió y estamos dispuestos a movilizarlo cuando, en caso de que eso sucediera. No creemos que esa sea la situación de Brasil. En Brasil lo que hay es... Pero también seríamos, me parece, ¿no?, un poco ilusos si no tenemos en cuenta que históricamente se usan herramientas que son legales para construir un hecho, digamos, ilegítimo, ¿no?, como lo que serían estos golpes blancos. Bueno, no hace falta un general al mando para decir que estamos ante una dictadura, ¿no? El golpe blando es la actualidad, ¿no? Me parece eso. Golpe blando es una definición nueva. No hay golpe blando. Cuando hay golpe, la dictadura, que llevan a miles de compañeros, hay desaparecidos, hay, sí. Y en la Argentina tenemos mucha experiencia en ese sentido. Lo que sí creo que un gobierno burgués, represivo, reaccionario, que tiene una política de ajuste, y que en la Argentina lo estamos viviendo, porque podemos hablar de Mariano Ferreira, que fue asesinado, un compañero de la izquierda, y fue asesinado en pleno gobierno democrático. Podemos hablar de Maldonado también. Podemos hablar de muchos ejemplos que en plena democracia hay compañeros que son asesinados por su militancia, pero no creemos que eso sea igual a un gobierno militar. No lo creemos. ¿Por qué esta discusión es fundamental? Porque si nosotros decimos, hay un gobierno militar, la tarea es distinta. Sí. La tarea, me imagino, la política es distinta. Porque si nosotros estamos ante un gobierno militar, lo que tenemos que hacer precisamente es la unidad de todos los partidos, Marcela, políticos que nos creemos democráticos, sí, para... No, en realidad esto es como... fue... una declaración que no se escuchaba intervenir en política un día antes del habeas corpus que trataba la Suprema Corte de Brasil. Entendemos que, igual, por más que nosotros podemos discutir si vivimos en una democracia o no, o si estamos todos en un plan Colombia. De todas maneras, creo que ahora nos vienen ya los temas de radio y tener que ir a un corte musical y de publicidad. Estuvo muy interesante discutir con vos. Han venido otros colegas tuyos de Izquierda Socialista al programa. Nos encantaría también venir a debatir de otra manera, digamos, estando tú en el estudio. Así que te vamos a estar despidiendo para retomar alguna otra discusión de política internacional, para deconstruir la política en este programa que es Aldea Global. Bueno, le agradezco mucho, lo felicito por esta iniciativa. Y me parece que sería muy bueno hacer un debate con toda la izquierda, que ustedes lo puedan hacer cubrir, lo que toda la izquierda pongamos los argumentos y pongamos la, porque yo creo que hay que discutirlo y hay que debatir. Tenemos que debatirlo, porque no es fácil la cuestión, hacer política y hacer caracterizaciones o análisis para después darnos cuál es el curso de acción que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros creemos que en Argentina y en Brasil, la tarea que tenemos que hacer los militantes de izquierda es luchar contra el plan de ajuste de estos gobiernos de Temer y de Macri, ¿no? Si fuese un gobierno dictatorial, la tarea es distinta. La tarea sería luchar por una democracia. Sí. Y ahí sí estaría igual muchos creíamos que, de todos los partidos políticos. Muchos creíamos que con Macri íbamos a estar más unidos por tener un enemigo claro, y a lo mejor no estamos tan unidos como quisiéramos. Así que te mandamos un fuerte abrazo y bueno, sí, vamos a estar invitando como otras oportunidades a debatir abiertamente tanto con Izquierda Socialista como con otros sectores del campo popular. Muchas gracias, muy bien, Marcelo. Muy bien, les mando un abrazo, saludos para todos ustedes y los felicito, me encantó y me sentí muy cómodo y los felicito. Un abrazo a todos ustedes y a la producción también. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Marcelo Sánchez, de Izquierda Socialista, de acá de La Rioja, debatiendo un poco la postura de Izquierda Socialista, que nos parecía que era que se salía un poco del contexto del campo popular, de la izquierda en general, y bueno, nos parecía interesante darles aire para que pudieran comentar y opinar cuál era su posición política con respecto a no apoyar a Lula o no, o sea, o ir un poco contracorriente con el resto de los sectores de Argentina, al menos de la postura de esta cárcel a Lula da Silva en Brasil. Vamos a un corte musical ahora y ya retomamos. En el próximo bloque vamos a hablar también, vamos a seguir con este tema de Brasil, donde va a dar un marco general y va a hablar un poco más finamente algunos comentarios y discursos y documentos que han circulado. La verdad que han habido muchos programas y muchas entrevistas que han habido en esta última semana con respecto a lo que ha ocurrido en Brasil, así que los vamos a estar poniendo acá en la mesa de Al Día Global. Hay un error en la semilla, hay un error en la ceniza, hay un error en la conciencia, hay un error en no pensar, hay un error, hay un error, hay un error en adaptarse, hay un error en no cambiar. Hay un error en rendirse, hay un error en matar, hay un error, hay un error, hay un error en el pecado, hay un error en la honradez, hay un error en ser un héroe, hay un error en ser un traidor, hay un error, hay un error, tropecé con Buda, tropecé con Jesús, no hay ningún camino que me lleve a la luz, hay un error. En el espacio. en el mundo, en vos y yo. Radio Comunitaria. Porque sin voz no hay voces. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Once menos cuarto de la noche en toda la República Argentina, y luego de un álgido debate que se está desarrollando fuera del aire acá, estamos a punto de poner los términos para que sea una pelea limpia solamente, así que vamos a hacer eso. Escuchamos a Marcelo Sánchez, que nos contaba la postura bastante particular, ¿no? Rara de escuchar a la izquierda tan cerca a la derecha, y bueno, algunas de las preguntas que él, lo que hablábamos y lo que estábamos diciendo. Coherencia es una de las palabras que él reiteró. Sí, en yo más creo que un... más que esa, entre comillas, chicana de más cerca de la derecha, creo que caen en algunos purismos, que un poco era... el tema, digamos, donde las izquierdas o los partidos que se definen de izquierda en la América Latina han hecho este tipo de arreglos y sus políticas no han sido las iniciales cuando comenzaron o fundaron ese partido, como la reforma agraria, por ejemplo. Y bueno, no sé, yo me pregunto, digamos, la izquierda trotskista en Argentina, que es bastante particular a nivel mundial, donde no hay algo muy parecido, un fenómeno en sí mismo. Perdón, ¿qué harían si fueran gobierno, digamos? Creo que en mi perspectiva, creo que caerían un poco en ese mismo tipo de pasilleo y alianzas políticas para votar las leyes que después se hacen en el parlamento, en un parlamento que es burgués, no. Seguramente. Por definición. Es que nadie está planteando en términos revolucionarios. La democracia, sí, occidental lo que hace es esto, elegir entre estos dos lugares. Un poco lo que pasaba en Grecia después de la, claro, de la gran, digamos, crisis que atraviesa, sucede esta cuestión, ¿no? Sí. Que tiene que ver con... nadie dijo no pagar la deuda, dijo la vamos a hacer no de esta forma, sino de otra. Francia le pasa exactamente lo mismo. Francia no decide entre revolución o muerte. Lo que está haciendo es Marine Le Pen o Macron. Y Macron tampoco es una gran elección, si vos te pones a pensar de dónde viene, quién es y qué cosas lleva adelante. Pero parecería que, bueno, Marine Le Pen era un salto al vacío también en algunos aspectos. Yo creo, sí, que tiene que ver un poco con eso. Y bueno, además me parece, ¿no?, fundamental el tema este de no entender de esta manera tan reduccionista, como un mero concepto, el tema golpe blando versus el golpe duro, ¿no? Porque no podemos entender en el siglo XXI que no existe un neocolonialismo que opera de distintas formas que lo hacía con anterioridad, y que ahora se utilizan instrumentos legales pero ilegítimos, ¿no?, a la hora de operar en la democracia, como lo fue la destitución de Dilma Rousseff y lo es ahora lo que está pasando con Lula, ¿no? Esa es mi posición y es lo que disiento, ¿no? Cuando se dice que se hablar de un golpe blando es hablar de algo más bien abstracto o que no existe, ¿no? Prácticamente los datos que se llevan adelante para sacar a Dilma Rousseff del gobierno son bastante poco sustentables, inclusive desde lo legal. Una de las cosas que puede llegar a hacer ahora, y que es la estrategia que lleva adelante su staff de abogados de Lula, es volver a plantear el habeas corpus, pero no desde las pruebas, sino desde el proceso, donde está bastante cuestionado cómo se llevó adelante institucionalmente este proceso. No nos olvidemos que en Paraguay pasó algo muy similar, algo que no tenía ningún tipo de asidero técnico en cuanto a lo legal, pero que fue el refugio, si se quiere, para poder sacar este tipo de gobiernos que quizás no estaban tan cercanos a lo que el Departamento de Estado norteamericano quería. Lisao Ferro, me parece a mí que las declaraciones son atrasadísimas, ¿no? El jefe del ejército brasileño hablando abiertamente, diciendo que si era candidato Lula da Silva, ellos estaban en condiciones de hacerse cargo del país. Esas son las palabras que utilizó, sí, el jefe un día del ejército. Antes del juicio, ¿no? Volviendo un poco a Brasil, que creo que es lo que estaría bueno hablar en este bloque. Bueno, eso creo que fue una frutilla de la torta y bastante importante desde mi perspectiva, digamos, y todos los años nos damos un tiempo con el lema de hacer una pequeña mini apuesta de qué va a pasar, como claro, fue Trump, las elecciones de Trump, y cómo se llama la otra candidata que no Clinton ganó. Hillary Clinton. Hillary Clinton. En este caso también es, más allá de que ahora esté preso o no, creo que la discusión de fondo que hay que dar también es que Lula ganaría las elecciones indudablemente. Arrasadoramente, sí. Si, si se pudiera presentar, digamos, estamos hablando de más del 40% de intención de voto contra 1% de Temer, y el que le sigue a Lula tiene el 20%, y no lo dice la encuestadora del PT, lo dice todas las encuestadoras que están, que salen en el Globo a hacer sus análisis políticos. O sea, creo que también ahí hay una disyuntiva, digamos, y me extraña un poco que un alto rango del ejército hable de este, en realidad no me llama la atención, digamos, pero me pregunto, digamos, cómo puede ser, después de tanto que hizo el PT, digamos, por las Fuerzas Armadas, en inversión, en reestructuración de la fuerza, de pensar, digamos, la estrategia. Recordemos que Brasil tiene un de un lado tiene todo el océano Atlántico y de otro lado tiene todo el Amazonas. O sea, realmente la Fuerza Armada de Brasil, siendo la más importante de Sudamérica, se va a haber sentado con ese general muchas veces en una mesa a discutir políticas de las Fuerzas Armadas, y cómo es, hasta qué punto, una incluso, y tiro este debate, digamos, de que el intervencionismo, digamos, el rol que ahora juega Estados Unidos después de la crisis del 2008, donde Brasil emerge de una manera más con los BRICS, como en este momento ahora le bajan hacha, digamos, donde yo creo que las Fuerzas Armadas de Brasil tienen una línea directa con la de Estados Unidos, y es muy probable que también sea más un nuevo plan Colombia, plan Cóndor, como le queramos llamar, plan Panamá, ese es el que también se está hablando, de bueno, ya fue, digamos, o sea, todo bien, te juntaste muchas veces con Lula, pero ahora hacha. Una de las cosas importantes también para poder medir es cómo hace un país con este presidente que tiene ese nivel de popularidad tan bajo para poder mantener aún la institucionalidad propia de un país tan importante en la región como lo es Brasil. Y no podemos caer a otro lugar que sea la embajada norteamericana, con todo lo que ha dado hablando y dejando de hablar por cuestiones muchísimo más leves que el asesinato de un dirigente de izquierda, por ejemplo. Venezuela tiene cargados y ríos de tintas escritos en todos los portales, en todo lo que es la información occidental. Ahora, para lo que pasó en Brasil y lo cruendo de eso, que no tenemos tantos magnicidios acá en la región, al menos, sucede que se hace un silencio total al respecto. Una de las cosas, me parece a mí, que hay que tratar de entender siempre es de medir eso, cómo logran ellos mantener un país de estas características, y tenemos que ver cómo hace, digamos, desde afuera el soporte que le da. Un análisis interesante tiene que ver con cuándo es el momento en el que se hace esa ruptura tan estructural con respecto al gobierno de Dilma Rousseff, y es por levantar unas escuchas que hacía la CIA sobre la presidenta de sus teléfonos celulares particulares, lo que generó automáticamente como la caída de una compra de aviones con Estados Unidos. Son 6.000 millones de dólares que Brasil decide comprar a un tercero en Discord, estamos hablando de Suecia, con los Gripper, que le da cierta autonomía a la hora de defender la Amazonía, y eso es como una de las cosas que ahí automáticamente empieza el debacle con unas relaciones que no eran tan malas con Estados Unidos. Históricamente Brasil ha tenido muy buenas relaciones con Washington, ha sido siempre de esa forma. Ahora el Departamento de Estado norteamericano no dice nada, eso es lo que hace, tampoco lo hace el Mercosur, como nuestro, digamos, claro, nuestro país tampoco dijo nada al respecto. Es llamativo que ninguna figura política, nadie, de ningún sector, salvo, no sé, Cristina, ponele. Sí, Correa, el otro día. Ha hecho alguna declaración o un análisis, digamos. De hecho, creo que las entrevistas que han habido le han querido preguntar, imagino yo, sobre Brasil, y ha dicho: no me pregunten eso porque no te respondo, no te respondo más nada. Algo así. Una de las cosas que tenemos que decir es eso, cómo mantener un país básicamente desde afuera, porque parecería que Brasil sería eso. Las repercusiones que puede tener para la Argentina, siendo el socio comercial más importante que nosotros tenemos en este momento, y aparte cómo empiezan a la región a repartirse lo que en algún momento Brasil representó para este lugar. Hay que ver quiénes serán los rectores ante esta crisis política tan profunda que, como siempre, sabemos cuándo comienza, pero no sabemos dónde ni cómo termina. Thank you. Tenemos una sorpresa para todos los que están escuchando Aldea Global, así que lo que vamos a hacer va a ser escuchar un pequeño tema y les vamos a traer, si podemos, en realidad, qué escucha, qué piensa la calle sobre Lula preso o Lula libre. Último bloque de Aldea Global, y cuando estamos terminando este programa, bueno, que pasó con una entrevista, hablamos de Brasil, hablamos un poco de Rusia, tratamos de deconstruir la agenda internacional, que es el tópico que con el que nosotros tratamos de hacer este programa, cuarto año consecutivo que sale la Aldea Global por la 87.7. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Te gustó volver? Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo, muy institucional. Victoria es la parte de seriedad que le falta. Que nos hace falta. Que nos hacía falta, exactamente. Así que, bueno, teníamos una premisa, que era hablar con gente de... Al azar. Al azar. Sí, no, quedó pendiente una entrevista a algún referente del PT, del MCT, del PSOE, de Brasil. Creo que hay líneas de comunicación como para poder profundizar un poco y debatir de la manera que lo hicimos con Izquierda Socialista de acá de La Rioja. Pero se nos ocurrió, gracias a nuestro productor Tito, que le mandamos un fuerte abrazo. Tito, gracias por haber vuelto, la verdad. Sí. Los dos Titos, porque hay dos Titos ahora. Sí. Y buscamos en los buscadores de internet cerrajeros de Brasil, específicamente de São Paulo. Vamos a estar llamando por teléfono a ver si nos atiende. Yo supongo un cerrajero atiende a cualquier hora, ¿no? Creo o sea, que sí, sí, supongamos. No sé cómo será en Brasil, pero me estimo que debe ser así en todo lado, o sea, 24 horas. Yo cerrajero. Está todo el mundo de cualquier idioma, cualquier cultura, se te rompe la llave, pasa algo que tiene que llamar cerrajero. Así que vamos a estar intentando hablar un portuñol malísimo, como que puedo hablar yo. ¿Y lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la pregunta que le vamos a hacer? Vos la tenías ensayada en portugués. ¿Fora Temer o fora Lula? Y esa va a ser, eso es todo lo que pudimos hacer durante esta hora de nuestro portugués más. Ahí estamos llamando a alguien que nos va a decir, porque también está bueno escuchar el análisis. Pero... La foto de perfil es Betel, cerrajería e vidrasario. Muy así. Bien. Que debe ser algo de vidrio. Seguramente debe ser algo, sí, algo de vidrio. Bueno, algo. Este cerrajero no está trabajando. Está trabajando justo. Vamos, suele pasar con los cerrajeros. Me siento Susana. Sí, yo también. Vamos, vamos. ¿Cómo decías, Susana? Hola, Susana. No atendió. Vamos a probar con otro cerrajero ahora que tenemos agendado de Brasil. ¿Alguno que quiera laburar? ¿Alguno que quiera? Sí, porque no quiere trabajar al final. Es un problema latinoamericano. Tiene razón, Temer, boludo. Me gusta aparte cuando entramos al debate de lo que pasa es que la revolución... ¿Quién pensó que Lula podía hacer la revolución? Déjense de joder. Me parece como es raro eso, ¿no? Caer en esos tópicos. Tenemos que decir hoy. Sí. A ver, sigue sonando, a ver. Hola, Aldea Global. Hola. Hoy. Buenas noches. Le hablamos de Argentina... de un programa de radio y le queríamos consultar a usted que es cerrajero en Brasil si fuera Temer o fuera Lula. ¿Cómo nada? Es simplemente esa pregunta. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Fuera Temer? ¿Por qué? ¿Fuera Temer o fuera Lula? Fuera Lula. Chao. Muchas gracias. No. Bueno, ustedes vieron, ¿eh? Le podemos pasar el número a todos. Le podemos pasar el número a todos para que vean que acá están que todas manden, las voces. Y para que me mande WhatsApp. Fuera Lula, dijo. Fuera Lula, dijo el cerrajero. Ojalá que no tenga trabajo hoy. ¿Qué hora es allá en Brasil? No sé, las 9, ¿no? Más o menos, una cosa así. Así que bueno, lo logramos. Sí, vamos a repetir esta. Llámalo de nuevo a ver que nos explique por qué fuera Lula. Ha pasado otro programa de Aldea Global. Desafío Aldea. El desafío de Aldea. Vamos a hacer eso. Cuando hablemos allí, llamemos a Arabia Saudita la semana que viene. Sí, boludo, pues es viable. Sí, totalmente. Qué buena idea la de señor Tito, nuestro productor. Ya lo condicioné. No puedo ni más, si quieres. Así que está todo bien. Queríamos descontracturar un poco al final de la aldea, haciéndonos así un poco, ser un poquito gracioso, si se quiere. Muchísimas gracias, Yago, por hacer que este programa salga al aire. Siempre está ahí como firme, ¿no? Es el más constante de los 4 años de Aldea Global. Sí. Gracias a los dos Titos que están afuera y a Cheli que nos están escuchando. Ni el tema es tan constante como... Espero que no te acose por WhatsApp ahora. Después ¿no? te va a mandar mensaje, hijo de... así, filo de puta, así te va a decir un montón de cosas así. No, no, se entendió ese insulto, en español. No tiene nada que ver. No me ha escrito. ¿No te ha escrito? Aún. No. Qué raro, ¿no? Porque yo no contesto los números que no conozco. No, muchas sí, gracias. Yo tampoco. No es un cerrajero, tenés que atender. Sí, es verdad. No es buena la cerrajero de Nare Saudita. Total. Vamos. Vamos a hablar con los cerrajeros en distintos lugares. Muchas gracias, Vicky. Espero que te haya gustado volver a la aldea. Como siempre, sí, así muy contenta. Volveremos el lunes de 9 a 11. Habitualmente sale este programa de 9 a 11. Aldea Global. Iba a decir otra cosa y pensé y dije, no, mejor no la digo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.